cuando te pongo un vasito en la puntica de la mesa. Yo no sé qué es lo que pasa, que tú me gritas con fuerza cuando me acuesto contigo en la puntica de la cama. Yo no sé qué es lo que pasa, que tú me aprietas con ganas. Y si te doy un besito en la puntica de la boca, yo no sé qué es lo que pasa, pero te vuelves loca. Y como veo que la puntica tiene algo que te motiva, yo te pongo el pie forzado para que sigas la rima. Y como veo que la puntica tiene algo que te motiva, yo te pongo el pie forzado para que sigas la rima. En la puntica dale, en la puntica suave, en la puntica dale, en la puntica suave. En la puntica dale, que dale, bate que bate mi chocolate. En la puntica dale, en la puntica suave, en la puntica ven a bailar con este ritmo para gozar. En la puntica dale, en la puntica suave, en la puntica dale, en la puntica suave. En la puntica dale, en la puntica suave. En la puntita dale, en la puntita suave. Si quieres algo que tenga sabor, escucha mi ritmo que es muy sabrosón. En la puntita dale, en la puntita suave. Y ven, y ven, y ven, y ven, y baila, qué rico, pa' que tú lo bailes con este ritmo. Del malecón. En la puntica dale, en la puntica suave. En un ladrillito se baila el lanzón y en la puntica con raizón. En la puntica dale, en la puntica suave. Pa' que tú bailes mi rico son, que en esto sí tengo yo la llave. En la puntica dale, en la puntica suave. En la